Animales de Radio con Sunshine of Your Love del álbum Disraeli Gears de 1966, de él, que yo creo que es el supergrupo por excelencia en la historia de la música blues rock, psicodelia, hard rock. Es la banda Cream, con una canción que yo descubrí por una escena de una película de mafiosos llamada Goodfellas en 1990. Ajá. Ahí cuando Martin Scorsese incluye la canción en esa escena es que yo me doy cuenta de la existencia de Jack Bruce, de Ginger Baker y de Eric Clapton, de los Cream, los tres egos más grandes de la historia del rock de los 60. Creo que todos llegamos por esa escena, es probable, a esa canción. Mm. Y de hecho ellos llegaron a crear esa canción gracias a haber estado en un concierto de Jimi Hendrix. Ajá. Fue la salida de un concierto de Jimi Hendrix la que hizo que ellos decidieran hacer ese riff de guitarra como lo hacen en esa canción. Sí. ¿Mm? Influencia poderosa. Estos tres tipos venían, Clapton de los Yardbirds y de sí. John Mayall and the Blues Breakers, las dos bandas más grandes de blues que dio Reino Unido antes de que los Stones se convirtieran en esa banda de blues, pero también de pop, porque es que los Stones ya eran muy pop cuando estos tipos estaban haciendo blues rock. Jack Bruce venía de The Graham Bond Organization junto a Ginger Baker, quien era el baterista. Ya se odiaban en ese grupo originalmente, tenían una relación absolutamente tóxica desde antes de Cream. Esto también compone un poco la mitología detrás de la idea del supergrupo, ¿no? El supergrupo debe tener toxicidad. Es importante. Sí, es importante. Se odiaban tanto que Baker llegó a decir que Bruce tenía una risa psicopática. Uh-huh. Y que tocar con él era como ir a la guerra. Hay muchas historias de Ginger Baker, ¿no? De que era un tipo violento y difícil. Y es curioso, la mayoría de los bateristas de aquella época, incluyendo a John Bonham, tienen muy mala reputación de haber sido violentos y sí. difíciles. Si usted va a hablar de toxicidad y si lo mira, obviamente estoy hilando muy, muy delgadito, pero ahorita la reunión de Oasis... Oasis es, en este momento se convierte en un supergrupo porque son dos manes que vienen de dos proyectos durante años diferentes, ¿no? High Flying Acepto. Birds y el de BDI. El BDI. Y ahora van a conformar Oasis. Imagínese. Entonces Oasis pasaría a convertirse en un supergrupo bajo estos estándares. Estoy de acuerdo. Comparto. Bastante toxicidad también. Jack Bruce de Cream murió el 25 de octubre del 2014 a los 71 años. Ginger Baker murió el 6 de octubre de 2019 a los 80 años. El uno murió de enfermedad hepática, el otro después de años de problemas de salud, y esa música que hicieron fue revolucionaria, muy importante, entre las que se incluyen pues Sunshine of Your Love, White Room Politician y muchas cosas más, pero pues ahí estaba Sunshine of Your Love abriendo esta segunda hora de supergrupos en Animales de Radio aquí en la X. Y le tengo otro gran supergrupo. Este es mitad británico, mitad estadounidense. Se formaron en la década del 80, cinco de las figuras más influyentes del rock: George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan, Roy Orbison y Tom Petty. Sí. Y esta unión se dio gracias a que los hombres parcharon en la grabación de un álbum llamado Cloud Nine de George Harrison. Y se crea un concepto como de unos hermanos que son músicos y que viajan a presentarse en diferentes estados, en diferentes pueblos, y de ahí sale el apellido Wilbury, un apellido ficticio para ese grupo supuestamente de hermanos, los Traveling Wilburys, así se llama el proyecto que montan estos cinco grandes músicos y que es una de esas superbandas fantásticas en la historia del rock. Y esta es una de las canciones más importantes que hicieron estos fenomenales músicos que se encontraron a finales de la década de los 80. Esto se llama End of the Line. A estaba Asia en nuestro especial de supergrupos aquí en Animales de Radio en la X103.9 FM con Heat of the Moment. Es una banda británico-estadounidense. Se formaron a comienzos de la década del 80, fusionando mucho el rock progresivo que venía de la década del 70 con un sonido un poquito más familiar también del rock de los años 80. Y ahí estaban metidos músicos fantásticos y de un renombre gigante en aquel momento, como John Wetton, que hacía parte de King Crimson. Estaba Geoff Downes, que era de The Buggles, la famosa banda que hizo Video Killed the Radio Star, y también trabajó con la banda Yes, los de Owner of a Lonely Heart. Ahí estaba Steve Howe, que también era de Yes, y Carl Palmer, que era el baterista, que hizo parte de Lake and Palmer. Eso los convirtió en un supergrupo, que además tuvieron el álbum más vendido de ese año, el álbum Asia, en 1982, donde venía esa canción que acabamos de escuchar, Heat of the Moment, que pues los consagró como una de esas super bandas de las que hablamos hoy en Animales de Radio. Y estamos contando los días para la nueva edición de Bazar y encontrarnos con nuevos emprendimientos, sabores y experiencias. Todo hecho por talento local. Nos vemos en el Parque El Country desde el 18 al 23 de junio. Compren sus entradas en preventa en Ticketmaster. El mejor plan es Bazar. Apoya La X, Manantial, Redeban, Coca-Cola y Wingo. En La X estamos al aire los Animales de Radio, pero estamos también en YouTube, youtube.com/La X Más Música. Ayer estuvimos contestando sus preguntas y todos los martes nos reunimos y hacemos un live en YouTube a partir de las 11 de la mañana, así que los invitamos muy especialmente. Si se ha perdido los lives, pues síganos en YouTube, La X Más Música. Ayer estuvimos hablando de preguntas. Sí. Contestando sus preguntas. Y hoy estamos haciendo un especial de supergrupos. Antes de Asia Heat of the Moment teníamos a los Traveling Wilburys, que yo creo que fueron el gran supergrupo de finales de los 80, también marcando el final de una era muy gloriosa de ese rock que había pasado por psicodelia, espíritu cantautor y también rock and roll, con todos esos grandes músicos que fueron Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty, Roy Orbison. Músicos muy grandes que se encontraron a finales de los 80 gracias también a la inquietud y la curiosidad de Tom Petty, quien en ese momento gozaba de mucha popularidad por su grupo The Heartbreakers, quien había decidido trabajar con Jeff Lynne de Electric Light Orchestra en el que iba a ser su primer álbum solista de 1989, Full Moon Fever. Dicen, no me consta, que en ese caso, ese era un caso muy particular en el que todos ellos sí se las llevaban muy bien. Así es. No había mucha toxicidad ahí. No, el ego de esta gente estaba muy controlado porque el talento era tan grande que no se tenían envidia ni nada. O sea, todos sabían muy bien qué era lo que hacían bien cada uno. Entonces no había como pelear ni absolutamente nada, que es el caso completamente opuesto de lo que habíamos hablado ya con Cream, que es el comienzo de la idea del supergrupo. Y para continuar, esta vez en la década de los 90, hubo un momento después de la explosión del rock alternativo que también es muy significativa cuando uno ve a los Traveling Wilburys, porque marca ese final de la era del rock and roll como se había entendido desde el cantautor, desde también la psicodelia y todas esas cosas, y para darle paso a lo que iba a ser el rock alternativo de la década de los 90 con artistas como Soundgarden y como Pearl Jam. Y este grupo puntual de 1991-1992 lo que hizo fue rendirle homenaje a quien había sido una figura muy importante para la explosión del rock alternativo de Seattle, Washington, un lugar donde nadie esperaba que fuera a producirse una revolución, pero sí hubo alguien que tuvo claras los caminos fue Andrew Wood del grupo Mother Love Bone, que más adelante se convertiría en la banda que conocimos como Pearl Jam ya en el 91 con el primer disco donde estaba Jeremy, donde estaba Live, donde estaba Even Flow y Soundgarden, que también habían tenido un disco bien importante a finales de los 90, de los 80, perdón, llamado Bad Motor Finger. Chris Cornell, Kim Thayil, el guitarrista de Soundgarden, se juntan con Eddie Vedder, quien había sido el reemplazo de Andrew Wood en Mother Love Bone, que pasó después de que Vedder ocupó su lugar a convertirse en Pearl Jam. Y esta unión es considerada el gran supergrupo de la década de los 90. Esta canción está dedicada a Andrew Wood y a su memoria, y es una exaltación del rock alternativo que salió en el Pacífico norteamericano. Esto es Temple of the Dog y esto es Hunger Strike. I don't mind stealing bread from the mouth. Supergrupos en Animales de Radio. Estaba Audioslave con Like a Stone. Sí, ahí estaba. Repitiendo Chris Cornell, es un caso bien extraño de las superbandas, ¿no? Porque Chris Cornell hizo parte de un par de ellas. El mejor plan de junio es Bazar. Música en vivo, sabores nuevos, marcas increíbles y un buen parche. Todo hecho por talento local. Una feria para caminar, probar, comprar, aprender y apoyar a lo nuestro. Del 18 al 23 de junio en el Parque El Country. Compren sus entradas en preventa en Ticketmaster. Apoya la X, Dolex, Coca-Cola, Wingo, Bancolombia y Redevan. Bueno, sí, usted mencionaba que tuvimos back to back a Chris Cornell en este especial de supergrupos con su participación en el homenaje a Andrew Wood junto a Eddie Vedder en el grupo Temple of the Dog, para recordar las épocas de Mother Love Bone, quien dicen muchos cronistas de la historia del grunge fue la banda que inició la explosión que condujo al número uno de Nirvana en 1991 con Smells Like Teen Spirit. Esta era una banda muy especial en el sentido de que había dos movimientos muy grandes sucediendo tanto en la superficie del rock como cultura pop y por debajo de ella, que eran, en la superficie estaba el hard rock, Motley Crue, Guns N' Roses, LA Guns, Rat y toda esa banda, todas esas bandas, Skid Row de California, y por el otro lado también de California, pero de otras partes del de los Estados Unidos, el hardcore y el punk y la escena DIY. Entonces, Seattle como que no se hallaba en ninguna de esas esquinas, no estaba tampoco ni en la superficie ni tampoco en el under, estaba como en la mitad, y Andrew Wood era esta especie de figura mediadora que tenía estas ínfulas de Freddie Mercury, esta voz muy poderosa, pero también venía acompañado de músicos como Stone Gossard, como Jeff Ament, que habían explorado en el punk de bandas locales diferentes sensibilidades. Entonces, cuando se muere Andrew Wood y nace Pearl Jam, hay muchísimo de esos dos mundos, y por eso sale este gran homenaje donde participa Cornell, y por otra parte, unas dos décadas después, una década después, se reactiva Cornell después de la disolución de Soundgarden en 1997 con miembros de Rage Against the Machine para fundar Audioslave, y por eso sonaba Back to Back aquí en Animales de Radio. Vamos con otro grupo de este siglo. Sí. Y es un supergrupo muy diferente en estilo a mucho de lo que hemos oído, pero aquí nos podemos ir como hacia el lado del pop, el electrónico, con tres figuras bastante importantes de esas escenas. Por un lado, Labyrinth, del Reino Unido, productor, cantante, compositor, que trabajó con artistas como The Weeknd, por ejemplo, y que fue muy importante en su creación musical. ¿Quién? Labyrinth. Labyrinth. Sí, Labyrinth es famoso porque hizo la banda sonora de Euphoria. Claro. La serie de HBO famosa donde Zendaya se hizo gigantesca, ¿no? Y Sydney Sweeney también salió de ahí. También salió Sydney Sweeney de ahí. Por otro lado, desde Australia, Sia, compositora gigante que fue grandísima con canciones como Chandelier, por ejemplo. No, y acuérdese que en la era del EDM Sia fue... Chip Thrills. No, y en la era del EDM, con Flo Rida, con Guetta, ¿se acuerda? Titanium, yo creo que Sia es una de las grandes cantantes de sesión del siglo XXI, una mujer que comenzó su carrera experimentando desde el indie, como decía usted, con muy poco éxito en un momento en que el indie no era tan popular en Australia, pero después se junta con dos DJs y productores de Inglaterra para formar el colectivo Zero Seven, donde se pone en el mapa junto a otros músicos independientes y alternativos como José González, pero no es sino hasta cuando Guetta la ficha para hacer Titanium que se vuelve grande, ¿no? Y por otro lado, un gran DJ y productor que a su vez ha hecho parte de varios supergrupos o colectivos o supergrupos. Estoy hablando de Diplo, que también estuvo en Major Lazer, que es considerado un supergrupo. Hizo parte de Jack U junto a Skrillex. Claro. También Silk City con Mark Ronson. Y pues la unión de Labyrinth, Sia y Diplo, sus iniciales LSD, es el siguiente supergrupo en Animales de Radio. Esto es música de mediados de la segunda década del nuevo milenio de un grupo llamado The Internet. Y aquí... Sí, aquí hay un grupo interesante. Aquí hay un combo grande de gente muy talentosa de nuevas generaciones. Muchos salidos de un colectivo llamado Odd Future, donde también... estuvieron otros músicos que no están dentro de este colectivo que se llama The Internet, pero que hicieron carrera aparte y a los que les fue muy bien. En Odd Future estaba Tyler, The Creator. En Odd Future estaba Frank Ocean. En Odd Future estaba también Earl Sweatshirt. Estaba Domo Genesis, entre otros. Pero de allí sale una chica que es la que canta en este proyecto llamado The Internet, conocida como Sid. Sid The Kid. Que ella era la DJ y la productora de Odd Future, ¿no? Ella era la DJ y la productora de Odd Future. También está un guitarrista que se hizo muy famoso hace 3 años por una canción viral llamada Bad Habit, una canción pandémica, el guitarrista Steve Lacy. Él trabajó con Kendrick, con J. Cole. Sí, claro, claro. Y es uno de esos músicos independientes, alternativos, que se hizo... a una reputación como productor y como compositor, y luego de eso, pues con Bad Habit logra romper las barreras de lo alternativo y meterse a la radio comercial, incluyendo la X más música. Y quien produce esta canción, pues no es nadie más ni nadie menos que el DJ más importante que ha salido de Canadá en los últimos, ¿qué? 10 años, pensaría yo, que es Kate Ranada. ¿No? Entonces, supergrupo con todas las de la ley en Animales de Radio para también darle algo de frescura a la tarde, noche, mañana, donde sea, a la hora que usted esté escuchando este programa on demand en la xmasmusica.com. Bueno, no hemos hablado el día de hoy y no nos hemos metido por el lado del R&B y del hip hop, y me parece que puede ser un buen momento de hacerlo. De acuerdo, yo creo que con esta canción, y hemos tenido solamente una canción como de R&B, que fue Leave the Door Open, con Anderson .Paak y con Bruno Mars de su proyecto Silk Sonic, otro supergrupo que consideramos que debía ser parte de esta lista para que no se nos fuera solamente como en las grandes memorias. Ni tan oldie, pues. Exacto, que no nos quedáramos solamente en Asia, que no nos quedáramos solamente hablando de los Traveling Wilburys, que pues obviamente muy chévere, Cream. En Cream y esas cosas, sino que tuviéramos también la idea de que los supergrupos también habitan el mundo en la actualidad y no son especies en vía de extinción como sus animales de radio. Pues hablemos de Lucy Pearl, claro, que es un supergrupo que se formó a finales de la década del 90 y que venía conformado por 3 artistas que fueron claves en el R&B, en el hip hop y en el neo soul también. Por un lado, Rafael Shakir, que hizo parte de Tony Tony Tone. Claro, Rafael Shakir fue una figura bien importante de comienzos de los 90 en el R&B con una canción llamada It Feels Good, verano de 1990, y luego de eso en el 93 tuvo un éxito pequeño, pero muy sabroso, llamado If I Had No Loot. Sí. Por otro lado estaba Ali Shaheed Mohammed, que hacía parte de Tribe Called Quest. Sí, claro. Gran institución, DJ, productor pionero del hip hop, mezclado con el jazz y el pop. Y estaba, yo creo que se acuerda de esta mujer, Dawn Robinson. Sí, claro, cómo olvidarla en el video de Giving Him Something He Can Feel. Era la que más se destacaba en el quinteto en Vogue. En Vogue, que fueron famosísimas en la década del 90. Claro. Al lado de proyectos como Salt and Pepper, como las SWB. De acuerdo, pero además una de las cosas que tenían las en Vogue era que habían sido muy... se habían distanciado de esas artistas que usted menciona porque como que daban la impresión de ser un grupo ensamblado a imagen y semejanza de grupos de antaño como las Marvelettes, como las Ronettes, como las Vandellas, ¿sabe? Entonces cuando uno veía a En Vogue en canciones como Hold On o incluso en la poderosísima Free Your Mind, pues primero eran mucho, eran muchas más. SWV eran un trío, Salt and Pepper eran un trío, TLC eran un trío. Ah, las TLC, claro. Sí, sí, sí. Pero estas eran un quinteto, si no estoy mal, un cuarteto, una de las dos. Que daba más esos aires como de Motown y esas cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, y esta Dawn Robinson era esta despampanante mujer. ¿Qué mujer? Era muy guapa. Esa mujer era despampanante en Vogue y también en este grupo, ¿no? En este grupo donde... Pues era, no es, pues, o sea... Entonces, ¿está viva sí, todavía? Sí, está viva todavía. Ok, uno no sé, no ahonde en la sí, es que de pronto uno suele confundir porque con TLC hubo una pérdida importante. Claro, Lisa López falleció, sí. Pero en este caso... Claro, sí, recuerdo ese video del que usted hablaba. Hace una semana estábamos hablando del impacto que tuvo MCM en nuestra conciencia colectiva como nación de más música, porque ese canal de videos francés tenía un acercamiento al hip hop muy interesante. Era un video, era un canal de videos muy distinto a MTV, pero, pero competía contra MTV y se daba el lujo, la libertad editorial de proponer cosas que si no hubiéramos tenido en nuestro paquete de cable a MCM no habríamos conocido nunca, entre ellas esta canción, ¿no? Entonces yo creo que vamos a cerrar con este proyecto, con esta super banda llamada bien. Lucy Pearl. Se nos quedan muchas cosas por fuera. Seguro. Pero podremos volver en algún momento a la idea del supergrupo para seguir ahondando. Mientras tanto, aquí está Rafael Sadiq, quien produjo también a Joss Stone, acompañando a Dawn Robinson y a Alicia Heat Mohammed, cerrando este especial de supergrupos en Animales de Radio con Don't Mess With My Man, Lucy Pearl. Gracias por la compañía y la sintonía. 1-5 en instantes, Uribe DJ y Alejandro Marín deseándoles siempre una buena tarde, buena noche, buen día, donde sea que nos estén oyendo a la hora y como sea que lo estén haciendo. Esta es la X, más música, 103.9 FM.